Muy buenas noches y bienvenidos a Rutas Enemigas, programa 120, el de esta noche. Cuando son las 9, cabales, o casi, ahí anda. Ya sabéis, 107.3 de la FM y www.ondapoligono.org. Miércoles de 9 a 10 y media, que no se os olvide ya nunca, que esto ha cambiado. Y en Radio Ritmo, Getafe, en el 99.9, pues también escucháis los programas los miércoles, también de 9 a 10 y media. Ahí sonaban los Black Bass. Es un poco trabalenguas este nombrecito. Porque nos acompaña hoy por cuarta, creo. Cuarta, cuarta, Cuarta. sí. Pues el señor que habla ahora mismo, que es el señor Alfonso. Bu Alfonso, señor Gómez, Monasterio Cultura. Buenas noches, don Daniel. ¿Qué tal? Pues bien, aquí echando un rato. ¿Qué se cuece desde la última? Muchas cosas Uf. tiene mandanga hoy para contar, ¿no? Tengo mandanga para contar y tengo, bueno, unas cuantas cosillas que comentarte a ti. Y vamos a empezar por ya directos al grano, por Directo. tus excursiones a Madrid, ¿no? Que últimamente va mucho por allí. Cuando me llaman y me dejan, sobre todo cuando me dejan entrar, que es lo Sí. que Por una parte, claro. Monasterio de Cultura, el contubernio con la gente de Madrid Radical, digo, Sí, Monasterio Radical. radical, El efectivamente. contubernio de Monasterio de Cultura con Madrid Radical Sí, y sí. luego por otra parte otro contubernio con Delia Records, ¿no? Sí, estamos haciendo lo que nos dejan hacer. Ahí vamos. El tema de Monasterio Radical, como ya comentaron aquí las tres artífices, que se les escapó. No, fue mi gran sapiencia periodística y mi saber hacer el que les llevó a hablar. O sea, yo soy como, yo qué sé, como Iñaki Abelondo o cosas de estas. Como la Gestapo. Más bien. Pues nada, básicamente nuestra intención es un poco unir Madrid y alrededores en comunidad y amor mediante conciertos de bandas que no conocen ni Dios y pasar un día majo. El otro día tuvimos a Phantom Crest y Milkit, que fue la verdad un muy buen concierto, además el ambiente genial, como todo lo que organizan estas señoritas. ¿Qué tal los Milkit? Que yo nunca los he visto. Pues muy muy bien, de hecho los tenía preparado, pero como sabes cómo soy, pues me lo dejo en casa. Porque también pasaron por Monasterio de Cultura. Para que no sepa de qué vamos, somos una web en la cual enlazamos bandas y sellos con material gratuito en internet. Es decir, lo de descargar música, pero legal. Que eso es bonito y Sí, es sí. legal. Y nada, pues muy muy bien concierto. Black Bass, o sea, Black Bass, Phantom Crest. También muy bien. Y Milkit, la verdad es que se notó mucho que jugaban en casa muchísimos amigos y la sala bastante, bastante bien A de tu gente. triple. Y Black Bass los poníamos y ya enlazamos con el Con con Delia, Delia, efectivamente. que también ahí Aquí con hay Delia. un nuevo local allí en Madrid. Sí, Delia Store, en calle de Delicias, 19 creo que es. Para la gente así que sepa un poco. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ahí se ha desenchufado algo? ¿Habla? No. Ponte en otro. Vamos Madre a. mía. Espera, ese es el uno. Dale, ¿Me? dale Ahora candela. sí. Sí. Ahora sí. Madre mía. Pues nada. No sé qué habrá pasado, ahora miramos. El cobre. Aquí roban mucho el cobre y es lo que pasa. Bueno, pues lo que decía, que abrió este, vamos, este curso. Es que yo me guío por cursos escolares, ya tú sabes. De formación. Claro. Entonces, hace un muy poquito abrió Delia Store. Está por la zona de Delicias. Está el Rock Palace, Pandoras, o sea, una zona preciosa. Que nos pilla de puta madre los de Sí. Toledo para no Sí, efectivamente. Correcto. liarnos. Correcto y aparcas. Cuando llegas a Madrid, aparcas. Efectivamente. Y la verdad es que es un espacio bastante curioso porque está dividido en dos plantas. Es una antigua cristalería. Entonces, la planta de arriba es una tienda de discos, ropas y demás. Y debajo tienen una sala multiusos para conciertos, presentaciones, un montón de historias con su frigorífico y su barrita por si quieres tomarte algo fresco. Y luego tiene un estudio de grabación. Y tiene también una sala que se puede alquilar para hacer eventos y demás. Está muy, muy bien montado. Luego, Manuel, que te voy a contar que no Sí, sepas. hasta por aquí Hombre, además. somos casi, casi pareja, de hecho. Así. Tú tienes Y bastantes parejas, yo tengo, entonces. que es muy fácil. Eres promiscua. Y lo que más. Bastante. Esto de Black Bass que hemos puesto, ya estuvimos presentándolo aquí, creo que estuve con Manuel, además. Sí, sí, lo sí. Que es Algo Sucio, volumen 1. Que, por si a alguien le interesa, que se ponga en contacto con nosotros. Es un recuperatorio de un vinilo de bandas sucias y de los bajos fondos del mundo mundial. Uh-huh. Entre ellas, pues Black Bass, pero vamos, hay más gente. Están Phantom Crest, está Gamónides, Los Cavernas. Bueno, Estilo Internacional. Estilo Internacional. El Camino, que es lo único que tiene en vinilo, que es una cosa muy bonita. Phantom Crest, también lo has dicho. Sí, Flan con Crepes. Sí, muy, muy, muy, muy recomendable. Una portada asquerosa, con vísceras de pescado y esas cosas. Y muy, muy, muy clara de lo que hay dentro. Efectivamente. Y ahora estamos ya planeando el segundo volumen. Uh-huh. Lo digo por si hay alguna banda toledana interesada. Que se pongan bastante con nosotros. ¿Y algún adelanto? ¿Tienes algo de eso? No, está todavía... Tenemos un poquito que cubrir gastos con el volumen 1. No, y cuando cubramos gastos, sacamos el 2. Bueno, esto es así. Pues esperará. Vamos con ello. Y también hablando de Derio Records, pues vamos a hablar del grupo que vamos a escuchar ahora, ¿no? Islas Marshall. Islas Marshall, efectivamente. Porque, bueno, Islas Marshall, a ver cómo lo explico yo. Son dos personajes, ¿vale? Y eso lo resumimos bastante. Tenemos por un lado a Nacho, el guitarrista y voz, que se le conoce más por su faceta de hombre orquesta, como un One Hand Man Band, ese nombre imposible. Y por otro lado, la batería, pues el señor Cristian El Grasas, conocido por su faceta de la moto de Fernan. O sea, planeta desfasada. Efectivamente, de señor. Y bueno, vamos a editar entre 5 sellos su primer larga duración. Y con diseño de Fernando Phantom, bajista de Black Bass. Y bueno, os he traído un tema así un poco... lo podéis buscar en YouTube también el videoclip, que es bastante curioso. No sé de dónde narices sacarían la película en la cual la han montado, pero de verdad debéis verlo. La canción se llama Basura Blanca. Y ellos son Islas Marshall. Pues ahí crepitantes estaban los Islas Marshall, un grupo al que tengo muchas ganas de ver otra vez y muchas ganas de escuchar ese EP porque no tengo nada plastificado de ellos y... Pues porque no tienes algo sucio. Porque bueno, eso sí, pero... No es lo mismo. Un recopilatorio. Sabe a poco. Y nada, esperando ese disco y más lanzamientos. Más lanzamientos monacales. Sí, por ejemplo. Por ejemplo, pues otro grupo. Además, es, yo creo que es la única banda que hemos traído a Toledo cada aniversario nuestro. Nada, está. Alfonso, no te cosca del lenguaje radiofónico. Nada. ¿Qué número era ese tema de Cigüeña? El 6. Gracias. Bueno, pues ya he dicho el grupo que es. Cigüeña, que es una banda de Valencia, es un dúo, guitarra y batería. Unai y Martín. Dos musicazos y como personas, pues un 10 también. Y ahora mismo están presentando este último disco. Que va a salir. Creemos que tenemos ya. Digital ya te lo puedes descargar desde nuestro Bandcamp. Sí, ahí lo he escuchado yo. O desde el suyo, o desde cualquiera de los sellos que participamos. Somos otros 5 sellos o así. Hostia. Sí, somos bastantes. Joder. Claro. La cosa está muy mal. Hay que dividir gastos. Hay que unirse. Lo siguen presentando. Y el día 20 de diciembre, si no me equivoco, estará ya en formato físico. He elegido un tema que se llama. Bueno, fue el single que pusimos de adelanto. Se llama La Residencia. Que hace un poco referencia a ese magnífico lugar de Valencia. Que todo el mundo conoce. Ya nos contó por la entrevista sobre ese lugar, ese centro, donde hay bastantes conciertos cojonudos. Muchísimos. Y además es lo que. Una gestión brutal. Así que nada, esto es la residencia por Cigüeña. Cigüeña hablando de la residencia. Y seguimos para bingo. Para bingo, además que sí, porque ha sido una cosa que me ha venido a la mente. Digo, joder, Cigüeña tocó este fin de semana, si no me equivoco, en Galicia. Pues unos gallegos. Ajá. Y que iban a sonar alguno más, ¿no? También. Gallegos tenemos aquí muchos. Y unos cuantos. Sí. Me he dejado unos en casa, fíjate. Lástima. Bueno. Ahora enlazamos unos cuantos gallegos, esto es muy bien, muy rico. Pues, ¿y estos que tocan ahora cuáles son? Se llaman Cuchillo de Fuego. A ver, ¿cómo os explico yo lo que hacen estos señores? Hacen una música muy bien hecha, es un cambio de tercio bastante distinto a lo que hemos escuchado antes. A mí me recuerda bastante a, yo qué sé decirte, Jesus Lizard o un rollo así pesado. Pero un poquito enrevesado también, ¿no? A la vez. Sí. Una canción dedicada a la monarquía española o algo parecido. Se llama Forforcio y habla sobre, bueno, los reyes de España, Jaime Peñafiel y cosas muy Sus bonitas. costumbres. Han editado ahora un vinilo que merece bastante la pena, a muy muy buen precio. Además, espero en breve tener algunas copias por aquí por Toledo. Sabes Esa, que, bueno, por cierto, que sabéis que en el eso es internacional lo que iba a hay un decir. pequeño Están stand de Monasterio de Cultura, donde hay esta mandanga y otras. y otras. Bueno, pues escuchamos a... Bueno, Cuchillo de Fuego. Cuchillo de fuego. Go! Ivonne Reyes, que pase, sí, señor. Cuello de fuego, no, cuchillo de fuego, hostias. Cuellos son otros. Cuellos son otros, sí, ahí están en la lista de Alfonso, sí, sí. Ahí están pendientes. No sabemos si sonarán o no. Esto depende. Bueno, ahí estaban estos gallegos con la monarquía y sus costumbres, lúdico festivas, o erótico festivas, más bien. ¿Y nos quedamos por allí o cambiamos a otro sitio? Pues voy a explicar al oyente cómo funciona esto. Yo tengo aquí una lista de grupos que no me he preparado. Entonces lo que hago es, he copiado un disco al azar y me pregunta Daniel el número, si es la 16. Entonces, así pues según me da, pues pongo una. Y ahora mismo funcionamos así. Tú has venido a joder, si ya lo decía, has venido a joder aquí a la mesa, o sea, directamente. Pues, a ver... ahora he cogido un tema de... Bueno, recordaros que la mayoría de los grupos estos han pasado por la web, por nuestra página, y se puede descargar gratuito los discos o algún tema. Hay algunos que por tema de sellos y tal solo está temporalmente el disco, entonces sí que os recomendamos que sigáis un poco al día lo que vamos poniendo. Generalmente es un disco al día nomás, tampoco queremos saturar a la gente. Y estos chicos que, y chicas... Chico y chicas, chica y chicos, ambos dos, son de Gijón, creo, se llaman No Facts, como no jodas, pero en inglés, y acaban de sacar un 7 pulgadas con 3 temitas, y este es uno de ellos, se llama En la cama. Playa es una puta mierda. Ya no tengo amigos, pero a mí eso me da igual. Me paso el día tirado en la cama, quiero estar. Y si vienes a buscarme en la playa, no me verás. No me gusta el surf y tampoco me gustas tú. Ahí estaban No Facts, son lánguidos, ¿no? Así un poquito. Son bonitos. Sí. Sí. Bueno, pues seguimos. Otras canciones más nos esperan. Y dentro de poco tenemos la entrevista árida, que está ahí a la vuelta de la esquina. Sin preparar también, por cierto. Sí, pues como vamos a avisar. O sea, es muy de este programa esto. Sí. O sea, vamos a ver las cosas como son. Sí, no. O sea, no vamos a tirarnos flores. Y ahora nos vamos al extranjero, ¿no? Sí, un poquito de extranjerismo. Ah, sí. A ver, ¿y qué tenemos? Pues tenemos una banda que me has comentado tú, que han sonado aquí. Sí, que, sí. Sí, sí, sí. Las puse, sí. Pues se llaman The Ghost Wolves. Son de Austin, un dúo de Austin, guitarra, batería. Este disco se llama Man, Woman and Beast. Porque siempre van con un perro, lobo, blanco. Sí, son bastante peculiares. Y bueno, este grupo me vale también para avisaros o para anunciar un poco que últimamente estamos haciendo una cosita con grupos extranjeros que consiste en... buscamos grupos que no tienen distribución en España y pedimos 5 o 6 copias para un poco para la gente que pueda estar interesada. The Ghost Wolves, tenemos ahora mismo en stock el último disco, que es este. El primer, un single que tiene con el pavo de Legendary Zack Shakers, si no me equivoco. Sí. Y luego un 12 pulgadas que sacaron con 6 temas, que también está bastante curioso. Este se llama Shotgun Pistol Grip. Y seguimos con dúos, ¿no? Dúos, siempre. Dúos. Y luego más. Y luego más. Vamos a escuchar a The Ghost Wolves. We'll be right back. Pues de vuelta de Ghost Wolves, dúo norteamericano que merece mucho la pena, pues vamos ahora a entrar con una entrevista que tenemos ahí preparadita al otro lado de la línea. Bueno, preparadita, un poquito. Al otro lado de la línea está Sara, de Árida. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Nos oyes bien? ¿Todo correcto? Escucho muy bajito, la verdad. A ver. Vamos a ver. ¿Me oyes mejor? ¿Ahora? Ahora un poquito mejor. Sí, es un poco... Ahí va. Acopla. Bueno, vamos a ver si podemos apañarnos con este volumen. Intentaremos hablar lo más alto posible, Sara. Ostras, no se oigo nada. ¿Nada? Hostia, esto es más grave ya. A ver, hola, Sara. ¿Hola? ¿Sí? Sí. ¿Un poco? Te escucho súper bajito, pero bueno, vamos a ver, voy a intentar forzar un poquito más el asunto, pero no podemos irnos muy lejos. Mira, ¿ves? Acopla. Nada, estoy al límite. Vamos, vale. Vamos, bueno, a ver si no podemos apañar. ¿Qué tal? Bien, muy bien, muy bien. Aquí está Alfonso al otro lado de la pecera, mirándome. ¿Qué pasa, Alfonso? ¿Qué tal? Buenas, Sara. ¿Qué tal? Andamos. Bien. Uy, Alfonso, lo escucho muy bien. ¿Ah, sí? Hostia. Va a ser el micro. Pues mira, será el micro mío, pero estoy a tope, tío. Que me quiere más que a él. Será. Será. Se nota el amor. Bueno, Sara. Árida, iba a decir. No sé por qué. Se me ha ido. Bueno, un dúo. Estamos escuchando unos cuantos ya, llevamos tres, si no me equivoco. Una fórmula bastante habitual en el rock and roll últimamente, pero que en tu estilo o en vuestro estilo no es tan, por lo menos yo no lo veo tan normal, ¿no? O tan habitual. No es tan corriente, ¿verdad? No. Pues yo estoy de acuerdo. O sea, es verdad que ahora sí que hay más dúos, antes había menos, y ahora es menos extraño ir a un concierto y ver a dos personas en un escenario y que suene eso como tiene que sonar. Uh-huh. Pero es verdad que pues he escuchado mucho en garaje o en pop, sí. Pero tampoco sabría decir exactamente qué hacemos nosotros, pero nuestro estilo es verdad que no es lo más común. ¿Qué pasa? ¿Que ahora es muy difícil encontrar un bajista? Pues mira, todo empezó así, porque antes Javi y yo tocábamos con dos personas más. En ese momento dejaron el proyecto y nos planteamos buscar un bajista, pero los bajistas son muy raros. Yo creía que lo normal era los baterías, los raros y lo de difícil de encontrarlos, ¿va? Pero ahora está visto que hay baterías por todos lados, porque vamos, todos tienen un dúo. Sí, es verdad. No, a nosotros nos gusta mucho el sonido del bajo, lo que pasa que llevamos ya un tiempo ensayando solos, nos gustaba también cómo sonaba siendo solo dos. Y nos parece todo un reto, la verdad, y nos lanzamos. Lo que pasa que bueno, que todo tiene sus pros y sus contras. Eso de ser dos mola mucho, pero a la vez no es tan fácil. ¿Cuáles son los pros y los contras? ¿Perdón? ¿Cuáles son los pros y los contras? Los pros que, bueno, que todo resulta muy sencillo a la hora de ponerse de acuerdo, de manejar cualquier asunto, de componer, porque, oye, hay menos opiniones, hay que poner en consonancia, ¿sabes? Y entonces, pues muy bien. Y, no sé, es más fácil también el buen rollo, el desplazarnos de un sitio a otro, todo es mucho más fácil. Sí. ¿Qué posibles contras? Pues el tema de componer, crear música, pero que no se te caiga, ¿no? El llenar el sonido que tiene que llenar un grupo. Uh-huh. Sí, eso es más complicado. Yo creo que sería el no es tampoco un contra como tal, simplemente es adaptarse a ese formato, que no es tan fácil cuando vienes de tocar con una banda como que tiene bajo ya de entrada. Uh-huh. Bueno, Alfonso, está talquite, que no preguntas nada, está calladito. Yo... ¿Cómo se nota que no tienes...? No tengo nada preparado. No tienes ni nada preparado, ni experiencia entrevistadoria, podríamos decir. Es que hay que decir que es un programa en el que tú llegas aquí y te ponen cerveza, entonces, ¿para qué vas a hablar? ¿Para qué vas a hablar? Sara, a ver, la culpa es mía. Se os nota muy a gustito. Estamos ya calentados. Sí. De fuera venimos ya calentados. Entonces, no hace falta poner la calefacción. ¿Solo tenéis un EP? ¿Sale? Sí, solo hemos hecho un EP porque además no llevamos demasiado tiempo. ¿Cuánto tiempo lleváis en marcha? Llevamos un año. Sí, un año juntos, pero lleváis mucho tiempo tocando. Sí, es verdad. Antes teníamos otro grupo, que es el que os hablaba, que estuvimos otro año tocando, pero Árida como tal y como dúo existe desde hace un año más o menos. Y nada, en cuanto llevábamos unos meses teníamos muchas ganas de tocar, de enseñar un poco lo que hacíamos, y lo primero, cuando pudimos, grabamos el EP. Como una especie de presentación, ¿no? De quiénes éramos y qué hacíamos y todo eso. Para tener algo que la gente supiese de qué iba la historia. Claro, sí, porque eso de vente a un concierto, pero ¿tú qué haces? ¿Solo sois dos? Pero eso no puede sonar bien, no tenía mucha gente. No, pero tenéis una trayectoria, tanto Javi como tú, que de otras bandas, porque en tu caso, por ejemplo, con Lady Grape, sí, que sabes que nosotros en Monasterio siempre hemos sido muy fans. Sí, es desde verdad. Desde el principio. Pues me gustaría un poco que dijerais de dónde venís, porque son bandas que a lo mejor la gente no conoce mucho, pero que merece la pena seguir. Lo digo completamente en serio, o sea, lo que grabasteis con Lady Grape me parece que es muy, muy decente. Bueno, pues muchas gracias. Sí, Lady Grape fue un grupo que marcó realmente parece muy filósofo, pero marcó mi vida, es lo que hay, porque éramos cuatro chicas, que además nos hicimos todas mejores amigas y musicalmente hicimos una cosa que nos apetecía mucho hacer, ¿no? Que era un rock así muy directo, muy crudo, pero muy divertido, lo pasábamos muy bien. Y ese grupo fue muy guay, la verdad. Y luego, a raíz de esto, con dos de las chicas de Lady Grape, también he tenido otro grupo reciente que se llamaba Agnes. Este grupo sí va a seguir con otra formación actualmente, y es un poco más pop que lo que era Lady Grape, pero de nuevo conserva un poco ese rollo que, no sé, que aunque es pop, es un poco pop oscuro, un poco grunge a veces, un poco noventas, está muy guay. Bueno, se mantiene la misma cantante, ¿no? Si no la me misma equivoco. Cantante, exactamente, que ahora ha cogido y se ha colgado una guitarra y mola mucho. Lo que pasa es que ahora ha cambiado de formación radicalmente otra vez. Hablaba hace un momento, Dani, del EP que había grabado, que bueno, que lo sacasteis con Noirax, si no me equivoco. Sí. Y me gustaría un poco que hablarais de la figura de Cabeza Lee como productor. Sí, bueno, que Manu nos produjera fue todo una suerte, la verdad. Fue una experiencia increíble. Y nada, pues un día, bueno, Manu y yo realmente no nos conocíamos demasiado, pero habíamos sido vecinos de la misma casa de toda la vida. Y entonces, bueno, desde entonces hablábamos de vez en cuando. Y un día de colegueo le pasé por el Facebook un enlace de un vídeo nuestro que nos habíamos hecho en el local con una cámara. Y dije, mira, Manu, fíjate lo que estoy haciendo ahora. Pero más por compartir que por otra cosa. Y me dijo, hostias, me gusta tal. ¿Qué os parece si hacemos esto? Y nos volvimos locos. De hecho, hasta canta en algún tema. Sí. Pobrecillo, sí. Le liamos vilmente. En la grabación, primero le dijimos, igual nos gustaría que hicieras algunos coros, ¿cómo lo ves? Venga, vale, sí, unos coros, tal. Oye, que va a ser una voz, ¿vale? En vez de unos coros. Venga, vale, tal. Oye, que no solo va a ser una voz, sino que vas a cantar la mitad de una canción, ¿te parece bien? Y el pobrecillo estaba encantado, la verdad que no nos puso ningún problema. Le liaste, vamos. Sí, bastante liado. Bastante. Una liada, pero fue muy divertido. Y luego, la verdad es que estábamos muy contentos todos con cómo quedó. Y tenemos una cosita nosotros pendientes, ¿no? Sí, nosotros tenemos ahí un asunto que no sabía yo si era secreto o no, pues no estaba comentando nada. ¿Lo podemos decir en público o no? No, lo podemos decir, claro que sí. Sí. ¿Tú o yo? Dilo tú si quieres, que creo que te hace mucha ilusión. Me da vergüenza. Vaya, dos. Venga, tú primero. Venga, empiezo yo y lo acabas tú. Venga, vale. Pues nada, nosotros, Arida, estábamos hace tiempo pensando en hacer un festival de dúos, así a nivel pequeñito aquí, tampoco muchísimos grupos, pero hace tiempo fuimos a Galicia a tocar y conocimos allí a mucha gente, entre ellas a una chica que tiene un dúo que se llama Bala y molan un montón. Entonces la idea era traernos a Bala de Galicia aquí. Adoptarlos. ¿Cómo? Adoptarlas. Adoptarlas, sí. Y luego hay otro dúo de aquí, de unos chavales que además, aparte de ser muy muy del círculo, ¿no?, Irax y tal, también son muy super majetes, que se llaman Brutic, y estos hacen una especie, ya una cosa más grunge, más noventas, más un poco más bestia, pero mola mucho también. Entonces en Madrid vamos a juntarnos de esa manera, y luego en Toledo, ahora ya te dejo a ti. Ya cuando me toca a mí, ¿no? Ahí no, bueno, sí. Pues, esto ya nos afecta más directamente. Sí. Lo siento, os afecta. Bueno, me pasaron la bola un poco de... Oye, Alfonso, que tú que no tienes ningún tipo de... No haces nada con tu vida, a ver si nos puedes ayudar, por favor. No, para coña, me comentaron la idea que están haciendo en Madrid y que les parecería guay hacerlo en Toledo también. Y, joder, a mí me pareció una idea brutal. Aprovechar que bajaba Bala, que si podéis ver por ahí por YouTube también, que hay algún vídeo suyo bastante potente en directo. Miraremos. ¿Verdad? Y la idea era pues hacer aquí en Toledo igual, repetir Bala y Álida y Bala y Árida con una banda de por aquí cerquita y fueron los mismos Árida los que nos dijeron Blas Bas y dijimos joder pues ya tenemos se nos queda en casa el trío Calavera. Claro, entonces la idea es hacerlo aquí, ¿digo fechas o no? Sí, claro. Sí, lo que haya, a ver, lo que haya lo dices. Ay, joder. En primicia. Suelta. En primicia. Es el 29 de enero. A ver si me voy a equivocar, dímelo en serio. 29 de enero, ¿verdad? En Madrid. A ver, que tengo aquí a Javi, que es el de las fechas. Javi, ¿es el 29 de enero? Javi, ¿es el 29 de enero en Madrid? Sí. ¿El 29 de enero en Madrid? ¿El qué? El 30. El 30 de enero en Madrid. El 30 en Madrid y el... Debe ser el 31 en Toledo. Pues viernes Madrid, sábado Toledo, uno así, sí. O al revés. No. Como ves, estamos muy informados. Sí. Más o menos igual de preparados que igual la que nuestra entrevista. Sí, una cosa así. Entonces, bueno, va a ser una cosa bastante bonita. Si no habéis podido ver a Árida nunca en directo, porque en disco están bien, son pasables, ¿sabes? Pero en directo es donde tiene la chicha. O sea, tú ves a esos dos señoritos que se ponen ahí, señorito y señorita, con una guitarra y una batería, y suenan de esa forma, hacen que parezca tan fácil lo que hacen, cuando es tan complicado, y luego encima son capaces de tocarte una versión de Cayus, una versión de Rocky Erickson, o una versión de PJ Harvey con temas suyos, y que suene como solo ellos suenan, que merece la pena. Pues ahí, bueno, después de este, de este elogio gratuito, no, nadie le ha pagado, que yo sepa. Luego ellos son bastante, son un poco petardos como personas, pero musicalmente suenan bien. O sea, no los saludéis, vais a verlo, no los saludéis, pero en concierto merece la pena. Bueno, y aparte de ese festival, ¿tenéis algo ahí en cabeza, alguna grabación, me refiero, bien, no a concierto? Grabación, tenemos la intención. Lo que pasa es que, bueno, estamos ahí viendo porque queríamos hacer una grabación un poco chula y el tema de la pasta es lo que peor va ahora mismo. Pero con muchas ganas, cuando se pueda, vamos a grabar inmediatamente. Porque además tenemos muchos temas nuevos que nos gustan y que creemos que nos representan un poquito mejor ahora mismo. De hecho, hay un vídeo vuestro, he subido ya a la página, Monasterio, el de Animal, ¿puede ser? Sí. Ese es un tema nuevo que grabaríamos, sin duda. Va, ¿seguís por lo mismo? Ese no lo he oído. ¿Seguís por lo mismo derroteros o hay algún cambio? Perdón, sale el cambio súper bajito. Espérate, me acerco más. Estaba un poco separado el micro. Perdón. Parece mentira que lleva 120 programas. La cerveza. Sí. ¿Seguís por el mismo camino o cambiáis un poco el estilo? Porque es que este último tema no lo he oído, del que estáis hablando. Pues seguimos más o menos en la línea, pero no, la verdad es que no sé explicar muy bien de qué manera estamos cambiando, pero yo sí noto un cambio. Noto que las canciones pues siguen recordando a Árida, no es que tú no escuches las nuevas y digas, uy, qué cosa más rara, ¿no? Ni mucho menos. O sea, sigue en la línea, pero yo no sé si diría que evolucionando, porque más que nada transformándose un poco. Uh-huh. Igual más directo, igual más directo es la palabra. Quizá nos lo sabe decir mejor la gente que nos vea. Sí. Vale, desde dentro a veces resulta un poco complicado. A ver si os veo. Estas cosas. ¿Y también tenéis intención de seguir trabajando con Noirax? ¿Con Noirax? Sí. Sí, sí, sí, estamos bastante contentos. Es una discográfica bastante curiosa. Sí. Tiene un material interesante y muy dispar. Aunque tiene una especie de nexo cada este, pero es un como muy... No sé, como es que, muy es que etéreo, ese nexo. Él como persona, Alex, es bastante etéreo, todo hay que decirlo. Entonces, es conocerlo, y como te puede decir Sara, es un cachopán con patas. Sí, Alex es un tío muy majete. Y es verdad que bueno, que yo creo que Noirax lo que tiene es una escena muy muy concreta, ¿no?, de música, pero a la vez mola porque Alex es una persona que le gusta mucha música, o sea, le gusta la música en general, y bueno, pues aunque Noirax tenga un estilo más o menos determinado, te encuentras cosas como incluso Árida, pues somos un poco más flojetes, ¿no?, dentro de toda la selección de Noirax, sí, pero porque a Alex también le gusta, a la gente del círculo también le gusta, y igual que a mí me puede gustar el Páramo, por ejemplo, que es un grupazo. Una maravilla. Súper denso, súper potente, pero que no tiene que ver con nosotros, ¿no? Por ejemplo. Pues sí, eso está muy bien. Da ahí, sobre todo la escena que se crea, ¿no?, alrededor de todo eso. Eso es lo que más mola. Pues nada, Sara, esperamos vuestros pasos próximos en el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias por aguantarnos, básicamente. Ha sido un placer. supongo que esta entrevista no haréis nada con ella porque es imposible hacer algo en condiciones. y nada, que cuando tengáis un disco, pues ya me enteraré o Alfonso me lo dirá, porque yo le parasito a él bastante. Entonces ya estaré al tanto y nada, pues lo pondremos por aquí. Genial, porque sí, cuando montemos esto en Toledo, os avisamos. No te preocupes. Y ahora vamos a escuchar un tema que lo va a presentar Alfonso, porque yo no tengo ni idea de qué es lo que vamos a escuchar. Yo he cogido vuestro Cenizas y digo, ¿qué uso? Y digo, joder, pues decirlo el tiempo, por ejemplo. Pues nada, lo dicho, gracias, Sara. Gracias a vosotros. Hasta otra. Adiós. Hasta luego. Descifro el tiempo y detrás de ti. Thank you. Pues ahí estaba Nárida, después de haber charlado un ratito con ellos, pues qué menos que escuchar un tema suyo, de su EP. Cenizas. Cenizas. Esperando el siguiente. Sí. Que está ahí ya pensado por lo que se ve. Es lo importante. Sí. Bueno, seguimos para adelante y ¿ahora qué? ¿Qué, pues Alfonso? Ahora, ¿qué? Yo lo que tú pues me digas, igual, tío. Pues yo estoy aquí, soy pues mandado. Mira, he cogido una banda que a mí personalmente me parece de lo mejorcito que hay en España ahora mismo, que se llaman Cuello. Es un grupo de Valencia, llevan dos discos y bueno, es una banda en la cual se han juntado gente de Tucán, de Rota, de Betunícer, de Jupiter Lion, o sea, es como un supergrupo de, a ver cómo digo yo, como si juntamos power pop con punk, y pero muy muy muy muy bien hecho y que se te queda en la cabeza y no puedes dejar de tararearlo y tiene un directo impresionante y son gente maja, pues pues algo así. Pues cómo se llama, que ya quiero oírlo. Se llama Cuello y la canción se llama Te vas de lado siempre. Aparte de esas referencias que ha dado aquí, había más. No sé el qué. No lo digas en voz alta. Bueno, yo he dicho una cosa que me ha venido así a la cabeza muy rápido, pero voy a dejármelo para mí, porque es un poco estrambótica. No sé si es mi demencia senil, el sí, alcohol... Sí, es incluso ofensiva. Sí, es muy raro lo que he dicho. Lo dejamos ahí en nuestro mundo, Alfonso. Esto es un secreto nuestro. ¿Qué te he dicho? ¿Qué pone ahora? Pues no lo sé, ya sabía. A ver que revise aquí la... Ya estamos entrando en el vórtice. En el vórtice de la muerte. Pues así me he acordado de otra banda de unos gallegos que se llaman, a ver si me sale bien, Terbutalina, que cantan en gallego, tienen una filosofía en la cual ellos no tienen pensado editar nada físico. 22, ¿no? 22, 23, me da igual. Son, la verdad es que, bueno, son muy buenos. Que decías que te he cortado con mis impertinencias. Se me ha pirado completamente. Que nada, básicamente que Terbutalina, que es una banda de Galicia, que lo que ellos hacen es... Han grabado un montón de canciones, las cuelgan en su página de internet y te puedes descargar todo gratuito. Y nunca van a sacar nada en físico, porque no les ha dado las pelotas. ¿Ah, entonces, ¿sí? Okay. O algo así leí un día, o sea, que es como ellos tocan porque les mola y graban porque les mola y encima es que lo hacen bien. Es un punk así, pues muy cachondo, muy de fiesta. Tienen muy buena pinta de ser un directo divertidísimo. Un grupo rebajado de 2 minutos, como veo aquí, en la duración del tema. ¿Cómo te gustan? Pues dale. Sí, hombre, a mí me gusta esta cosa. Venga. Está punk rock sin fisuras, bueno, punk pop, más bien. Y ya que estamos en Galicia, ya que estamos pasando por allí, sí, bastante, pues Perpetuo Socorro. Efectivamente, iba a decir, joder, pues el otro día estuvo aquí don Juan de Internacional y nos puso un Perpetuo Socorro que no era los que yo quería. Perpetuo Socorro es... Sí, pero el entuerto se desfació el pasado programa que puse yo un temita. ¿Cuál pusiste? Y ese era, espérate, pues, ¿cuál es el tuyo? No, el que se titula como ellos, Perpetuo Socorro. Ah, vale. Pues nada, Perpetuo Socorro, así rápidamente. ¿Qué número es? Eso es importante. Es el, oh, joder, 19. 19. Pues vale, Perpetuo Socorro, pilla. Básicamente son 3 chicas y un chico, gente muy maja, y que tocan. Y han sacado ahora un 4 temitas, porque un temita le he quitado para un recuperatorio que saldrá en vinilo dentro de relativamente poco. Uh-huh. Y salen ellos como banda, una de las muchas bandas. Y bueno, te lo puedes descargar desde nuestro Bandcamp, gratuito, y tiene temas pues como este, Supremacía. Pues venga, escuchémoslos. ahí estaban Perpetuo Socorro. Esta vez sí que ha sonado el tema que Juan quería. Supremacía. Bueno, vamos a cambiar un poco, el asunto totalmente. Bastante de asunto. Porque es un concierto que tenéis previsto, sí, en Monasterio, bueno, de Cultura. Más que nosotros. Es una... Ah, no sé. Sí, sí, no. O sea, es una... hemos echado un cable al grupo porque estaba buscando aquí una sala en Toledo. Y bueno, la verdad es que. Está jodido el tema. Está jodido el tema. Y yo los vi hace unos años en el Broadway. Y me pareció un grupazo con un directo impresionante. Y se lo dejé ver. Y nada, pues me escribieron hace poco, Rafa, que además de tocar aquí el bajo, toca en Las Aspiradoras. Sí. Y nada, pues se llaman Montserrat. Sí, ya, señor. Ya aparecieron en el recuperatorio de Rutas Enemigas. De y estuvieron pasado. Aquí y estuvieron aquí haciendo acústico, Rafa y Javi. Y supongo. Javi, sí. Y nada, pues vienen el día 6 de diciembre al crowdfunding. El 6. 6 de diciembre. Eso me mola más que lo que me dijeron el otro día, que era el 13. Ya, eso, es que a lo mejor esta vez sí, creo. El día 13 era imposible. Pero sí, el día 6 me haces un hombre. Es sábado casi. Por el día. Ah, guay. Muy bien. 6 de diciembre son 5 brillos con una cervecita. Y va a ser una cosita interesante porque sabéis que en crowdfunding los conciertos son por el día. A partir de ahora la mayoría de los conciertos que se hagan los sábados serán por el día. Uh-huh. Cosas de nuestro... Bueno, ya sabéis cómo va el esto. Ayuntamiento. Efectivamente. Entonces, yo personalmente casi que lo prefiero porque va a ser... Conociendo los dos grupos, tanto a Montserrat como a Polonio, que es el otro grupo que viene. Polonio son de... No los conozco. Son de Valencia, si no me equivoco, y es un rollo bastante... Sí, de Valencia. Son bastante parecidos. Y para un vermut es una maravilla. De hecho, es un lujo tener estos dos grupos. Y por ese precio, que realmente 5 euros con un tercio me parece pues, de risa. Puta madre. Entonces, bueno, esto es, si no me equivoco, es Canción de Otoño. Esa es la que voy a pinchar, sí. Preciosa. Vamos con ella. Espérate. Ay. Espérate. Es que es problema técnico. Tengo aquí. Sí, no, esto es... No, es que el puñetero... La puñetera conexión, tío, que va como el culo. Está ahí buscándola, está haciendo joder. El circuito. Porque esto no lo ha traído Alfonso. No. Y estamos intentando aquí que suene, pero no quiere. No parece que le apetezca mucho. Si quieres, seguimos hablando. A lo mejor en un momento dado sí, funciona. Deja puesto el pause. Cuando la gente se carga la barrica, pues... no sé. Ya, esto no se mueve ni para adelante ni para atrás. Nada. Su puta madre, tío. La conexión de internet, esta es una mierda. ¿Qué hacemos? Cabrones. No, que cabrones. Ya esté, hijos de puta. ¿Meto otra banda o qué? Sí, yo creo que sí. Venga. Vamos a intentarlo luego, a ver si podemos. Bueno, pero sobre todo, quedaros con la información, por favor, el 6 de diciembre, que va a ser, en serio, si os gusta el rollo folk, muy, muy, muy, muy, muy bien hecho. Y cantar en castellano. Yo lo recomiendo. Con una letra bastante interesante. Letras interesantes, además, os lo recomiendo. Pues está, mira, muy bien este grupo. Sí, como señor. Nos hemos cabreado un poco porque no va a internet, sí. Vas a poner la canción número uno del disco que te he dado, que es un grupo americano, se llaman Annihilation Time. Annihilation Time. Eso de aniquilación ya me interesa. Entonces, es un grupo que estuvo tocando desde el 2001 al 2009. Y saca un tema, es tan gratuito igual esto, un tema de su segundo álbum, que se llama 2, el disco, y la canción se llama Imaginary Mirror. A mí me recuerda muchísimo a Black Flag, con lo cual, eso es bien. ¡Oh, qué bien! Me gusta. Vamos, dale, para allá. Dale ahí. Yeah. Oye, pues me han dejado más a gusto que un arbusto. Sí. Más suave que un guante, como se suele decir. Y creemos que ahora ya funciona, ¿no? Sí. O sea, esto... que volvemos a cambiar de tercio one more time. Vamos a ver qué pasa. Canción de otoño de Montserrat. ¿O no? Placer siempre escuchar a Montserrat. Sí. Para mí es un grupo de cabecera en este programa. Así que claro, te lo digo. Y punto. Sí, sí, sí. Sí, no, es una maravilla. Y en directo, en serio, que es un placer verlo. O sea, es que... Yo quiero más y me da una alegría. A ver si creo que el día se voy a poder verlo. El día 13 era imposible, pero el día sí que va a ser. Sabes que yo me puedo confundir en la fecha, pero. Es que el otro día cuando pinchaba dijiste el día 13, hostias, qué putada, no creo estoy. Que es el 6. Vamos, he confirmado en un mail y me suena que es el 6. Vale, vale. Vamos. ¿A otra o qué? Sí, venga. Venga, es que estoy on fire. Es que traía muchas cosas y me voy a quedar en medias. ¡Oiga! ¿Qué pasa? Pero bueno. No. Ah, ya. Vamos con el 11, te he dicho, ¿no? Yes. Yes. No son yes, son... es un grupo de Benidorm que se llaman Emergency Ponchos. La canción se llama Raro, como el disco. Y es una banda de... punk rock bastante cañerilla, voz femenina, y yo estoy tirándoles el anzuelo a ver si los traigo para acá. Así que Ahora me cuentas. Otros probables. Sí. Muy bien. Vamos con Emergy Ponchos. Nos hemos quedado bastante patidifusos por aquí, por la pecera. Está, no lo he dicho todavía, pero está Mario por aquí. Está, no, yo no soy nadie. Está Mario aquí, un habitual también del programa, el Mario el de Recas, como digo yo. Y estamos hablando aquí de lo que sonaba esto, que si la trapera, que si los Stur, que si Jarro 70, que si un poco de Troy, que si esto y que si lo otro. ¿Y bastante qué? Interesante. Sabía yo que te iba a gustar. Nos ha gustado. Es que tú eres muy costreoso. Hay que mirar esto más. Por supuesto. Emergency Ponchos. Sí. From Benidorm. ¿Mm? Y... De Benidorm, encima. Hombre, todo eso bueno. Me alucina todavía. Sabes que ahí solo hay cosas buenas. Sí. No, pero de este estilo, no sé. Bueno, joder. Bueno, sí, también. Hay unos cuantos, ¿eh? Pero así tan hard rock, tan... Son más tirando a pum, a costra, a guarreo, a bien. Bueno, este tiene un punto guarrete también interesante, pero como son un poquito más... Esto es otra cosa. Más sutil. Sí, más sutil. Sí. Vale, pues ahora pues vamos no gusta. Con otra cosita, que bueno... Number five, como el mambo. Son dos chiquitas de Asturias, que se llaman Chiquita y Chatarra, que bueno, tuve la suerte de coincidir con ellas en la boda de nuestro querido Angelito y Lulú. Uh-huh. Y la verdad es que dieron un concierto bastante impresionante. Y bueno, si no las conocéis, las edita Discos Humeantes, que para mí es una de las casas de sellos españolas más interesantes right now. Y bueno, esto es de su último disco, se llama Niagara Fallers, y la canción se llama Hate Her. When you come rico también. Siempre rico. Sí, señor. Tenemos poquito tiempo, así que... Sí, esto ya se va acabando, vamos ya a la recta final. Yo creo que ahora nos está saliendo el programa mejor que al principio. ¿Qué nos pasaba, tío? Nos faltaba cerveza, te lo dije. Somos como Bender. Sí. Cuanta más cerveza, mejor funcionamos. Bender y Fender. Bueno, pues ahora vamos con otros gallegos, que es que hoy la cosa va de Galicia. Tenemos que hacer un día un programa especial Galicia... Calidades. Pues tenemos aquí... Pero hay que traerse Ribeiro y uno, yo que sé... Y lo otro. Unos centollos. Todo lo rico, todo el caviar gallego. Demon High, que es un grupo gallego de unos chavalitos que sacaron hace poquito un disquillo bastante, bastante majo. Y a mí esta canción, de estas que se te quedan en la cabeza y la tarareas y hasta te gusta y todo, fíjate. Demon High, corazón ardiente. Hostia... Suena a película de David Lynch. Vamos con ella. Bueno, pues esto se acaba, Alfonso, tío. Esto no hay más. No hay, no se puede estirar más. Una lástima. ¿Tú qué opinas? Pues nada, pues que todo bien, todo muy bonito. Aquí es todo fabuloso. Ha sido... Me entregan más, opino. Pistonudo. Pistonudo. Morrocotudo. Carambolas. Bueno, pues como no decirte que muchas gracias por venir aquí a tocarme los huevos o a yo que sé, a ponerme cervezas, que has estado muy acertado. Has estado muy atento, Has estado muy atento, sí. Te lo reconozco. Muy tonto. y nada, que esperamos verte en todos los fregados que te cueces, vivo, básicamente. Vivo en fregados, generalmente. Pues nada, pues sí, en fregados. Vivimos los dos, tú sí, más que yo. Yo soy muy de fregados. Sí. Me quería despedir de una forma especial, haciendo un pequeño homenaje a un señor que falleció hace relativamente poco, al señor Nick Curran, que justo ayer se reeditó su disco con los Low Lives, que se llama Reform School Girl, si no me equivoco, uh-huh. Y se ha reeditado en vinilo por primera vez, y nada, pues he cogido un temita para cerrar el programa, y por está un poco fuera de monasterio, pero es que es una joya. Te mola, vamos. Me flipa. Hablando pronto, pan. Pues lo dicho, que nos vemos por ahí. Con Dios. Que muchas gracias, tío. A vos. Y a la gente que nos escucha, si hay alguien. A los dos que nos están escuchando, si hay alguien gracias. Afuera. Por lo menos Mario nos está escuchando, mira, está aquí. Que nada, que vosotros veis lo que hacéis. Yo qué sé, si no he tenido otra cosa antes de llegar el tiempo, qué pena, ¿no? Qué triste. Hala, hasta luego. Well, I got the lover that thrilled me so. You know, she knows how to rock and roll. She's a tough lover, yeah, yeah. She's a tough lover, woo. She's a tough lover, yeah, yeah. Tough lover, uh-huh. But when she kisses me, I get a thrill. And when she does that wiggle, I can't keep still. She's a tough lover, yeah, yeah. She's a tough lover, woo. James's blue suede shoes. She's a tough lover, yeah, yeah. She's a tough lover, woo. She's a tough lover, yeah, yeah. Tough lover. James' blue suede shoes. She's a love.